Giralda, madre de artistas, molde de fundir toreros, dile al giraldillo tuyo que se vista un traje negro. Malaya sea perdigón el torillo traicionero. Negras gualdrapas llevaban los 8 caballos negros. Negros son sus atalajes y negros son sus plumeros. De negro los mayorales y en la fusta un lazo negro. Mocitas las de la alfalfa, mocitos los pintureros, negros pañuelos de talle y una cinta en el sombrero. 2 viudas con claveles negros en el negro pelo, negra faja y corbatín negro con un lazo negro, sobre el oro de la manga, la chupa de los toreros. 8 caballos llevaba el coche del Espartero.